Semana Santa de Valladolid. La actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com. Paso a paso. Buenos días, amigos de Radio Valladolid Cofrade. Retornamos un sábado más, este sábado santo, cuando está acabando ya la Semana Santa, cuando ya estamos en las puertas del que es el día más grande para todos los cristianos, que es el Domingo de Resurrección. Seguimos en nuestra mesa de tertulia desde el Hotel Enara, situado en la calle Montero Calvo, número 30. En nuestra mesa de tertulia de hoy, como les decía, tenemos como invitados a don Juan García Tejedor, cofrade de la Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. Buenos días, Juan. Hola, buenos días. Asimismo, tenemos a don Miguel Prieto, cofrade de la Insigne Cofradía Penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno. Buenos días, Miguel. Buenos días. Así, el tercer invitado que tenemos en esta mesa de tertulia es don Álvaro Cordero, de la Hermandad Penitencial de nuestro Padre Jesús Atado a la Columna. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Julián. Cuarto invitado, porque tenemos esta mesa hoy repleta de tertulianos, es el don Miguel Ángel Alonso, cofrade de la Penitencial de la Santa Veracruz. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días a todos. Y nuestra quinta invitada es de la Cofradía del Santo Entierro, doña Paula Adeva. Buenos días. Hola, buenos días. Cinco contertulios con los cuales queremos hablar y queremos que nos cuenten y empezar a hacer un análisis de lo que ha sido la Semana Santa o de lo que está siendo la Semana Santa 2015. Juan, primer análisis global de la Semana Santa. Bueno, pues una Semana Santa que creo que se ha caracterizado por el buen tiempo y llevamos dos, después de tres años atrás bastante malos en cuanto a climatología, pero sobre todo me voy a quedar con un momento que me gustó el Lunes Santo. Posiblemente tres procesiones confluyeron en el mismo sitio, que fue la procesión del Rosario del Dolor, fue también la procesión de la Buena Muerte y fue también la procesión del Cristo de Medinaceli, que iban a la catedral este año a hacer estación de penitencia. Y en el mismo, vamos a decir, núcleo de población, en el mismo sitio, que fue los entornos de la catedral. Creo que eso hizo que Valladolid ese día empezara la semana de pasión con fuerza y sobre todo que con un sentido que a lo mejor años atrás esa procesión, sobre todo el Rosario del Dolor, no tenía. Para mí es uno de los momentos mejores de esta Semana Santa. Luego, pues momentos malos, pues sí, les habrá habido en el sentido de que, bueno, pues ha habido hermandades que habrán tenido sus problemas a la hora de sacar sus imágenes en cuanto a público, a participantes en esas cofradías, pero creo que el buen tiempo y sobre todo la cantidad de público que ha seguido este año la Semana Santa desde la calle, el cofrade de acera, como digo yo, pues eso es lo que ha eclipsado cualquier posible error o cualquier posible fallo que haya podido haber en cualquiera de las cofradías. ¿Has participado en alguna procesión? Pues sí, salí el Martes Santo a la procesión del encuentro de las Angustias con el Cristo Camino del Calvario en el Palacio de Santa Cruz, en la Plaza de Santa Cruz, y luego pues hemos participado en la procesión de regla y bueno, las típicas salidas al atrio que tenemos tanto Miércoles Santo a la llegada del Nazareno en el Vía Crucis como a Nuestro Señor de la Esperanza con la cena el Jueves Santo. Uh-huh. Don Miguel Prieto, cofrade de la Insigne Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Primer análisis, ¿qué te ha parecido esta Semana Santa, lo que llevamos de Semana Santa? Muy bonito todo. Muy bonito. ¿En qué país has participado en alguna procesión? Sí. ¿En cuáles? En el Domingo de Ramos. Uh-huh. En el Vía Crucis el miércoles, en el Jueves Santo y en el Viernes Santo. Que no les engañe la voz de Miguel, es joven, como pueden ustedes escuchar y percibir, pero un gran experto de la Semana Santa ya y muy querido en su cofradía. ¿Cuál es el mejor momento que has vivido? ¿Qué momento de la Semana Santa que te haya gustado y te haya quedado? Pues ver salir al nazareno y bailándole, para mí ha sido una preciosidad. Muy bien. ¿Y el peor momento, cosas que dirías hay que cambiar? ¿Pocos cofrades? ¿Poca gente en algún momento? No, todo bien. ¿Todo bien? Me alegro. Todo maravilloso. Todo maravilloso. Uh-huh. Álvaro Cordero, de la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús Atado a Columna. Primer análisis global de la Semana Santa. Pues yo creo que tras 3 años de vacas flacas, esos nefastos 2011, 2012, 2013, tuvimos un fabuloso 2014 y parece que si el tiempo acompaña, y yo creo que a día de hoy ya las predicciones son bastante fiables, vamos a hacer un completo de procesión este 2015 sin ninguna suspensión. Y si se cumple y es simétrico el pronóstico, a ver si el 2016 también nos acompaña igualmente. Podemos aprovechar ya y, en previsión de que pueda llover otro año, pues seguir celebrando ya procesiones. Yo creo que realmente, realmente fantástico, de participación en la calle, de renovación o incorporación de nuevas tallas por parte de algunas cofradías, modificaciones de recorridos. Yo creo que en general fantástico. ¿En qué procesiones ha participado? El lunes santo en el Rosario del Dolor, martes santo la peregrinación de la promesa, el viernes por la mañana acudí al sermón de las 7 palabras, para mí un acto yo creo que muy destacado en los últimos años, quizás un poco con menor participación de cofrades, quedó un poco más de lado a pesar de la gran afluencia de público y del carácter mediático que tiene, y que en mi opinión debe ser así y hay que potenciarlo. Y luego el viernes por la tarde en la procesión general. ¿Un momento con el que te quedarías? Pues hombre, barriendo para casa, desde luego hay muchos, porque yo creo que la Semana Santa de Belén yo creo que tiene momentos realmente espectaculares. Pensemos esa salida del Martes Santo de la Virgen de las Angustias, y luego otros momentos muy, muy íntimos. Y al Martes Santo también me remito. Yo creo que este año la procesión de la peregrinación de la promesa con la capilla de música que se ha incorporado este año detrás del paso, bordeando con estas salmodias del Renacimiento que tocaba el cuarteto de música, enfilando la calle Platerías, incluso saliendo del monasterio de Santa Isabel por la calle Encarnación, realmente impactante y con gran recogimiento. ¿Algo que hay que modificar, que hayas visto? Yo creo que estamos en un periodo de cambios en la Semana Santa. Probablemente quizás el modelo Gandásegui de los años 20-30 pues quizás ha llegado a su fin, o simplemente una reformulación, pero de hace 2, 3, 4 años para acá, y probablemente desde la llegada del arzobispo Ricardo Blázquez y Luis Argüello como vicario general, se ha empezado a hacer una serie de replanteamientos en algunas procesiones. Otras probablemente falten por replantear o hacer una reformulación. Yo creo que probablemente ahí, en esas líneas, es donde hay que incidir de cara a años próximos. Uh-huh. Miguel Ángel Alonso, muy alguien buena. Ya veterano en estas lides de la Semana Santa y alguien al que se debe mucho en esta Semana Santa. Como primer análisis de lo que va de Semana Santa. Bueno, pues nada, lo primero manifestar que hoy estoy felizmente cansado. Felizmente cansado, eso quiere decir que todo ha salido más o menos bien, bastante bien, yo creo, que todos hemos participado en la mayoría de los actos y que por eso pues llegué a este momento en que estamos cansados. Espero que mis hermanos de la Veracruz me disculpen, porque a estas horas, pues durante 37 años, colaboro en la, como no puede ser de otra manera, claro, en la colocación de la iglesia y volverlo a dejar todo un poco como estaba antes de Semana Santa. Pero bueno, como somos muchos, tampoco se notará demasiado mi ausencia, ¿no? Destacar, como han dicho aquí nuestros hermanos cofrades, el buen tiempo. Y la afluencia, sobre todo de público, de cofrades, yo creo que más o menos lo que yo he podido ver está pues en números similares a lo mejor a otros años. Sí que quiero destacar una cosa que a mí, por lo menos este año, me ha sorprendido agradablemente, y es la masiva participación de manolas jóvenes. Eso yo creo que es muy destacable. No sé si quiere decir que volvemos un poco a la tradicional mantilla, pero sí que se ha notado muchísimo el número de hermanas cofrades vestidas de mantilla y peineta, por describirlo lo más ajustado a la realidad posible, ¿no? En momentos, bueno, decir que he participado en todas las procesiones en que ha participado mi cofradía, como no puede ser de otra manera. El Domingo de Ramos, el Lunes Santo en el Santísimo Rosario del Dolor, el Miércoles Santo saliendo a recibir a nuestro Padre Jesús Nazareno, a que desde aquí pues hago un llamamiento para ver si algún año se puede conseguir que figure en el programa. Un acto que para mí es de los más emotivos de la Semana Santa, a título personal, por supuesto. Después, bueno, pues también algo muy importante que no tiene nada que ver con las procesiones como tal, pero bueno, es la asistencia a los oficios propios de Jueves y Viernes Santo, lógicamente. Y luego ya el viernes por la noche a nuestra procesión de regla, y hoy finalizaremos, si Dios quiere, con el ofrecimiento de los dolores a la Santísima Virgen, al que por supuesto están todos invitados. Agradecerte desde aquí tu presencia y pedir también disculpas a la cofradía de la Veracruz por el secuestro de esas dos manos tan necesarias hoy dentro de esa iglesia penitencial. Doña Paula Adeba, cofrade de la cofradía de Santo Entierro. Hola, buenos días. Primer análisis de esta Semana Santa, ¿qué te ha parecido? Además, una cofradía que tenía importantes novedades. Sí, sí, eso mismo iba a decir. Bueno, como se ha comentado aquí, sobre todo el buen tiempo y la participación del público. Y en tercer lugar, uno de los rasgos principales ha sido las novedades. En mi cofradía en concreto, como sabrán, pues la procesión del Jueves Santo ha pasado a llamarse la procesión de Verum Corpus. Y ya nos subimos a Girón, desgraciadamente, y este año hemos ido a la catedral. Que, bueno, ¿qué puedo decir? Ver al Cristo entrar a la catedral para mí ha sido una de las cosas más bonitas de la Semana Santa, porque si no me equivoco, es la primera vez que el Cristo yacente entra a la catedral en procesión. Ese momento para mí ha sido muy emotivo, y verle salir por la Puerta de Santa María, impresionante, sin lugar a dudas. Histórico, diría yo. Histórico, histórico, sí. Bueno, he participado en todas las procesiones que he podido con mi cofradía, el Viernes de Dolores. Desde aquí pido por favor que más cofrades de mi cofradía participen en la procesión del Viernes de Dolores, porque es abre la Semana Santa de Valladolid, es muy bonita y, ¿qué puedo decir? Pues es el comienzo de nuestra Semana Santa. Se tiene que ver mucha más afluencia de cofrades del Santo Entierro. Luego también he participado, como no es la del Verum Corpus, ayer en la General, y espero que hoy no se me quede mal sabor de boca como el año pasado y podamos salir en la procesión. Todo apunta que no. Que vamos a hacer un pleno como comentaba. Desde el año 2004, creo recordar que no se celebraban todas las procesiones, todos los actos en la Semana Santa. Y crucemos los dedos, como dices, quedan todavía algunos actos, algunas procesiones, y esperemos que, y todo apunta a que sí, que va a salir todo. Bueno, directamente, Diego, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, Julián, buenos días. ¿Qué tal ha ido, Diego? ¿Análisis? Pues muy cansado, la verdad. Y no he participado en todas las procesiones en las que hubiera querido participar. Uf. Pero como ya sabéis, durante estos días, pues las labores informativas de Valladolid Cofrade son muchísimas, y las colaboraciones, en este caso con la cadena COPE, esa noche del Jueves Santo, pues hicieron que fuera un Jueves Santo agotador. Desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana no paré, pero la verdad es que, como dice Miguel Ángel, afortunadamente cansado esto. Hemos querido también traer a esta mesa, pero de forma de entrevista grabada, a las primeras reflexiones y el primer análisis de lo que va siendo la Semana Santa de Valladolid, de boca del alcalde de la ciudad, don Javier León de la Riva, y de la ministra Isabel García Tejerina, la cual también ha pasado gran parte de la semana aquí en Valladolid. Vamos a escuchar lo que ayer mismo, al término de la procesión general, contaba a los micrófonos de Paso a Paso. Señor alcalde, buenas noches. Buenas noches. A falta de que falten dos días para que termine la Semana Santa, ¿qué balance hace esta Semana Santa 2015? Yo creo que todo positivo. Ha acompañado el tiempo, aunque ahora a última hora ha refrescado un poquito. Las procesiones han salido todas. Yo creo que ha habido, concretamente en la de hoy, en la general del Viernes Santo, lo comentábamos, más cofrades que hace muchísimo tiempo. La Junta de Cofradías ha agotado todas las localidades de tribunas y de sillas, o sea que realmente la gente que ha acudido también ha sido en cantidad muy superior a la de ningún otro año. Yo creo que el balance no puede ser más que tremendamente positivo. Afortunadamente, yo creo que nos lo teníamos merecido, ¿no? En una ciudad con más de 300.000 habitantes, 12.000 cofrades solamente, ¿cree que es un número suficiente? Bueno, ese es un tema siempre discutible. Cuanto más pequeña es la ciudad, habitualmente tiene un mayor porcentaje, porque ocurre, es, en ese sentido es paradigmático lo que ocurre en Medina Río Seco, ¿no? Donde hay una población tremendamente alta de cofrades. Pero claro, es que lo más importante que ocurre en el año en Medina Río Seco es la Semana Santa. Algo parecido ocurre en Zamora. Pero bueno, yo creo que se van recuperando además, ¿eh? Este año desde luego han desfilado, en mi opinión, bastante más que ningún otro año. Yo creo que se va recuperando. Está una tradición que durante un tiempo estuvo aparcada y en este momento se está volviendo a crecer. De todos los momentos que ha vivido esta Semana Santa, ¿con cuál se queda? Es muy difícil. Para mí resulta muy emotiva la procesión del encuentro. Y además ese día estaba yo muy afectado porque acabamos de enterarnos de la muerte de Lalo y fui toda la procesión 3 horas y pico acordándome del tema y rezando un poco por él. El ministro de Interior, hemos visto cómo acompañaba el ministro de Interior algunas procesiones. ¿Se ha ido satisfecho de la Semana Santa? Ha disfrutado enormemente. Se iba a haber quedado hoy, pero por un problema familiar con un hermano, pues se ha tenido que marchar después del sermón, pero hoy hubiera estado disfrutando también esta procesión. Pues muchísimas gracias, señor alcalde. Gracias a vosotros. Tenemos con nosotros a la señora ministra de Agricultura. ¿Ha disfrutado de la Semana Santa de este año 2015? Sí, bueno, todavía no ha terminado, ¿no? Todavía tendremos ocasión mañana de seguir viviendo un poquito la Semana Santa, pero sí, yo, bueno, como vallisoletana que soy, siempre he vivido la Semana Santa de Valladolid. ¿Ha participado en alguna procesión? He estado viendo, estuve el miércoles, llegué, me dio tiempo a llegar a ver el Vía Crucis y salían sobrinos pequeños míos y les he estado acompañando y hoy pues he tenido también la suerte invitada por el alcalde de ver, desde tribuna también ver un poquito más despacio cada uno de los pasos y el conjunto de las cofradías. De todos los momentos que ha vivido esta Semana Santa, ¿con cuál se queda hasta el momento? Bueno, pues yo tengo que decir que aunque no es Semana Santa propiamente dicho, pues yo tuve el honor, ¿no?, de hacer el pregón de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y para mí fue un momento muy especial y más difícil de repetir, así que en esta semana me quedo con el que fue un poquito mi momento, ¿no?, de poder expresar lo que es también mi punto de vista de Semana Santa, un poquito pues la vida de Jesucristo, el camino que nos marcó, que tiene que ser un camino de servicio y tener siempre presente a los demás. Pues muchísimas gracias, Doña Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, por atender a los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade. Muchas gracias a ustedes. Paso a paso, Semana Santa de Valladolid, la actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com. Vamos a hablar de números de cofrades, que parece que ha habido más cofrades en la procesión general de la Sagrada Pasión. Pues desde Valladolid Cofrade lo que hicimos fue contar cofrades. Diego, ¿qué cifras tenemos? Pues fueron cifras aproximadas siempre. La verdad es que es muy difícil contar uno a uno todos los cofrades, niños, bandas, cofrades que van por la fila. Muchas veces Valladolid muy típico, cofrades que van para arriba y para abajo organizando la procesión. Pero aproximadamente la cifra que podemos dar es de unos 3.000 participantes. ¿Podríamos hablar de una cofradía? 3.000 cofrades. 3.000 cofrades. Sin contar las bandas municipales. Hemos contado las bandas de cofradías, pero cofrades, ya te digo que puede ser cofrades arriba o abajo, 3.000 cofrades. Agradecemos la colaboración de Jaime Arteta, que es el que se encargó de ayudarnos en este conteo de cofrades, pero bueno, a espera de las cifras oficiales, porque me parece que la Junta de Cofradías realiza un conteo oficial, podemos calcular que posiblemente unos 3.000 cofrades, quizás sean muchos, un 1% de la población de Valladolid, pero bueno, la verdad es que han sido cifras superiores a otros años, sí que es cierto. El sistema que se lleva para hacer el conteo es contamos una hilera, la multiplicamos por 2, que va cubriendo el otro, y luego ya las cofrades que van dentro de la planta. Exactamente. Otro sistema era contar las piernas de los cofrades y dividir entre 2, pero era más complicado. Muy bien, pues vamos a entrar en tiempo de tertulia y vamos a ir poniendo temas sobre la mesa para que ustedes vayan hablando, nuestros invitados. Recordamos que tenemos en nuestra mesa de tertulia hoy a don Juan García Tejedor, perteneciente a la cofradía de penitencia de Nuestra Señora de las Angustias, don Miguel Prieto, cofrade de la insigne cofradía penitencia de Nuestro Padre Jesús Nazareno, don Álvaro Cordero, hermandad penitencia penitencia de nuestro Padre Jesús de la Columna, don Miguel Ángel Alonso, cofrade de la penitencia de la Santa Veracruz, y doña Paula Adeva, cofrade de la cofradía del Santo Entierro. Si me permiten, yo también quiero mostrar mi agradecimiento a todos los cofrades y aplaudir esta magnífica Semana Santa que hemos tenido en tanto a lo meteorológico, y sí que me gustaría destacar dos momentos que a mí me han parecido momentos, me gusta denominarles de unción. Uno ha sido la salida de la cofradía penitencial de Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario, Estación de la Amargura, exactamente cuando salía la Virgen de la Amargura, la banda municipal tocaba, si no recuerdo mal, Bendición era, no, era Caridad del Guadalquivir. La salida de la catedral, te refieres. Efectivamente, salida de la catedral, con el fondo de la catedral, ese momento me quedo con él, así como la cofradía franciscana pasando por la calle de Correos, una calle muy estrechita, estaba abarrotada de gente, y ese momento también, con el acompañamiento musical, hizo todo. Se suele buscar que el marco sea bonito, que la planta de procesión sea adecuada y que el acompañamiento musical sea el idóneo. Cuando se juntan esos tres ingredientes, se ve viven momentos preciosos para nuestra Semana Santa. Primer tema que vamos a poner sobre la mesa, el tema de los aplausos. Volvemos todos los años a lo mismo. No ha habido tantos. Sí que es cierto que podemos diferenciar en aplausos que se preparan. El año pasado, podemos decirlo, yo, por lo menos yo percibí momento discípulo amado yendo hacia su sede, constantemente cada levantada o cada riada que había del paso había aplausos, vítores. Este año no se ha dado el caso, ha sido todo mucho más correcto para mi gusto, para otros no será así. Ha habido aplausos espontáneos que se dan otros años y este año no se han dado, por ejemplo la entrada del Cristo de las Mercedes en la iglesia de Santiago, y hay otros aplausos que sí que se han empezado a generar y otros que incluso han sido chistados por ciertas personas que les han callado. ¿Qué opináis? Bueno, pues yo creo que vosotros lo habéis definido muy bien en muy pocas palabras en el Twitter, creo, ¿no? Y es que nuestro mejor aplauso es el silencio, perdón. Eso yo creo que es una de las principales señas de identidad de la Semana Santa, pero es que no estamos hablando de algo que se nos haya ocurrido, de ahora, bueno, pues hay que ir al silencio o por tradición. No, no, no, es que estamos hablando de que ya en las procesiones del siglo XVI, XVII, los comentaristas, por decirlo así, de aquella época ya ponían el énfasis en el silencio, en el rigor de aquellas procesiones. Bartolomé Joly habla de los penitentes lúgubres de aquella época, o Piñeiro da Vega, pues también conocemos sus crónicas sobre el rigor de los penitentes y la seriedad, ¿no?, de aquellos penitentes. Entonces es una cosa que debemos preservar, es decir, como algo nuestro. Es decir, no es que nos hayamos inventado nada, es algo nuestro, y con un poco de discreción pues tenemos que saber fomentarlo. Es decir, primero empezando por nosotros mismos, que nos lo creamos, que es que eso es así porque es nuestra señal de identidad, y eso asimismo pues transmitirlo a saber transmitirlo al resto de personas que nos puedan estar viendo. Yo creo que el tema de los aplausos, realmente el aplauso de una procesión es descontextualizado, no solamente quizás por la austera tradición castellana, sino también por lo que estamos presenciando, que no es más que un oficio religioso en la calle. Un oficio religioso con un aparato artístico enorme, con una vistosidad destacada, con una música preciosa, pero no deja de ser un acto netamente religioso. Yo creo que en Valladolid, por un lado, se dan dos factores. Sí que es cierto que nos visita mucha gente de otras latitudes, en los cuales el aplauso está más o menos aceptado, y por otro lado también el hecho de que a veces la emoción no se puede contener. Ahora bien, yo creo que en general el Valladolid está muy concienciada que no se aplaude. Habéis promovido desde el cofrade el mejor aplauso es el silencio, y para prueba de ello, que en algún conato de aplauso, cuando se ve que parece que el público empieza a arrancar a aplaudir, ya se escucha un tenue pero perceptible siseo entre el público, mandando guardar silencio. Bien dices que la emoción, perdona que te corte, no se puede contener. Yo me imagino los, y siempre es, sabéis que nos miramos en el sur, ponemos de ejemplo, los cofrades del Cristo del Gran Poder, cuando sale su Cristo, la emoción que puedan tener, me imagino que puede ser comparable a la que podamos tener nosotros. Y no se le ocurre a nadie aplaudir, y si aplaude a alguien, se le corta rápidamente. Y no es ninguna falta de respeto mandar callar a alguien que está aplaudiendo en un acto que no se debe aplaudir. Y estoy seguro que la emoción que pueda tener ese cofrade pueda ser igual, mayor, que la que podamos tener nosotros. Y no se le ocurre a nadie, y no se le ocurre a nadie aplaudir. No, pero bueno, tú mismo lo has dicho. Es decir, son procesiones y procesiones. Yo creo que en general el aplauso viene arrancado más en las situaciones o en los actos más espectaculares y no en los más íntimos. Evidentemente, la entrada de la procesión del silencio de los nazarenos en Jueves Santo por la noche, pues en la puerta de la catedral a nadie se le ocurre aplaudir. En cambio, yo creo que estas salidas procesionales con planta grande, dos bandas, himno nacional, etcétera, sí que invita más o enciende más al público, enfervorece más al público. Pero de todas maneras, perdona Julián, estoy en contra, lo primero, del aplauso. Estoy a favor del silencio, porque, bueno, lo habéis dicho todos, nos caracterizamos por el silencio. Pero hay que recordar una cosa: el público es soberano. El público manifiesta lo que siente, ¿no? Y ya decía María Teresa Íñigo de Toro aquello de que es una manifestación lo de Valladolid, ¿no? Entonces, tampoco entiendo el porqué del siseo. Yo, desde luego, siempre voy a dejar al de al lado que exprese corporalmente pues lo que opina. Es muy difícil contener la opinión del público. Y sobre todo, esto no es un plato de televisión con una señora o un señor que salga una pancarta y ponga aplausos o abucheos. Esto es un sentimiento popular. Y hay que recordar que es que la Semana Santa de Valladolid, como todas las Semanas Santas, es popular. Ayer se dio un caso concreto, yo salí en la procesión general. ¿Y qué pasó? Que termina Ferrari, entras en Plaza Mayor, que estaba abarrotada, Plaza Mayor, y el silencio en Plaza Mayor era sepulcral. Esto es importantísimo, ¿no? No voy a entrar ahora en lo que es la procesión general, en si estamos a favor, en contra de la procesión general, pero creo que ayer la Plaza Mayor, con la cantidad de gente que tenía Plaza Mayor, era un silencio total. Entonces, esto es lo que tenemos que valorar. A la llegada ayer de Angustias, cuando se canta la salve, da la bendición apostólica, en este caso el cardenal, bueno, pues sí que hubo tímidos aplausos, pero que bueno, pero es que no podemos cortarlos. Yo pienso que no hay que cerrarse en esto, ¿no? En intentar, pues eso, una expresión popular, vuelvo a repetir, pues intentar por decir que no o cortarlo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, ¿no? De que el público soberano tiene derecho a expresarse y aplaudir, como también hay otro público que tiene derecho al siseo. Totalmente. Entiendo yo. Sí, sí, sí, sí, perfectamente. Pero vamos, que no es ni bueno ni malo. No, ni mucho menos. Miguel, ¿qué opinas de los aplausos? Bueno, pues a mí no me gusta mucho, porque a mí el silencio y el silencio con el paso y las trompetas y tambores, para mí me gusta mucho. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente tema. Pasos a hombros. Este año, una nueva cofradía se ha incorporado a llevar pasos a hombros, como ha sido la cofradía de la Sagrada Cena. No sé si lo veríais, ¿qué opináis de ello? A mí me parece que es un aspecto muy positivo para nuestra Semana Santa. El llevar los pasos a hombros, no cabe duda de que, independientemente del sentimiento íntimo que cada uno pueda sentir en ese momento de transportar o de portar, de alumbrar en definitiva sus imágenes a hombros, pues a lo mejor no lo es tanto si van a ruedas, no lo sé. Yo, es un tema que yo discrepo. Para mí el sentimiento en principio debe ser el mismo. Sí que con los pasos a hombros lo que habría que es plantearse otro tipo de, no sé si de Semana Santa, pero otro tipo de celebraciones. Aquí ya entraríamos en juego pasos a hombros No con imágenes concretas, o mejor dicho, con pasos de una sola imagen, sino con pasos con todas las imágenes completas. Yo no soy muy partidario de hacer cosas raras con las imágenes, con los pasos. Yo creo que necesitamos una Semana Santa estable. ¿Hacer cosas raras te refieres a bailes? No, a composición. A composición, vale, de los pasos. Es decir, si un paso se compone de 5 figuras, 5 imágenes, pues no por el hecho de tener lo que se acaba de que pasarlo a hombros, lo reduzcamos y lo quedemos en una. Yo me refiero solamente a eso. Entonces, yo estoy, por supuesto, a favor de que puedan salir en hombros, pero manteniendo siempre un mínimo de rigor. Eso es fundamental. Bueno, yo barriendo para casa, el Jueves Santo sacamos el Cristo yacente a hombros. Para mí la verdad es que creo que se le aprecia mucho mejor cuando es portado a hombros que cuando está en carroza. Y más este año que estaba, por así decirlo, rodeado de claveles rojos. Por cierto, me ha parecido precioso. Y de esa manera se le veía mejor. El problema que veo es que debería haber más refuerzo de cofrades que puedan ayudar a esos a llevarlo en andas. ¿Por qué? Porque al ser el primer año encima se producía mucho retraso. Muchas paradas, cosa que es lógica por el tema de la novedad. Simplemente, pues eso, vuelvo a llamar a la participación para llevarlo en andas. A mí me gusta más llevarlo en andas que en carrozas, sin lugar a dudas. Y aparte, los pasos a hombros son más fáciles de maniobrar, por mucho que pensemos que no. Tenemos que pensar, y yo creo que ya es hora de sentarse a ver si conseguimos hacer algo en condiciones con esa entrada en la catedral. La entrada en la catedral es espeluznante el Jueves Santo con pasos a ruedas. Va a haber una desgracia. Dios no quiera, pero va a haber una desgracia. Este año, de hecho, ha habido un problema con un paso, hubo una avería. Gracias a Dios no pasó nada, porque se le rompió la lanza, como bien sabéis, bien estuvimos informando de ello, al paso del prendimiento. Se le rompió la lanza y gracias a Dios que fue un poquito antes de enfilar la rampa de la catedral. Si pasa unos metros más adelante, pues se hubiera salido el paso desbocado y hubiera pasado algo. Yo, respecto a lo que ha dicho Miguel Ángel, tiene toda la razón. Podrían ser dos Semanas Santas diferentes, las de los pasos a hombros y los pasos a ruedas, pero sobre todo por la confección de itinerarios de las procesiones, ¿no? O sea, lo que no podemos pretender es sacar los pasos a hombros y hacer una maratón procesionalmente. Además, pienso que el recogimiento es diferente, ¿no?, en un paso a hombros que en un paso a ruedas. No tiene que variar, pues eso, si te gusta más la Virgen o te gusta menos la Virgen, la devoción a un Cristo o no devoción a un Cristo, pero sí que es verdad que lo que es los recorridos habría que variarles. O sea, no puedes sacar un Cristo el primer año, el segundo año, tener una comisaría de personas o unos portadores de andas que no están bregados en el tema y querer ir a la catedral dando tres vueltas a la manzana. Eso es imposible. Y eso también es importante, y sobre todo las cofradías tienen que valorarlo, porque es que cuando se saca un paso a hombros tiene que ir todo muy, muy ajustado, Yo creo que el tema de los pasos a hombros tiene, digamos, dos vertientes. Una que sería la interna de cada cofrade, que duda cabe que a nivel espiritual y a nivel devocional cargar al titular de la cofradía sobre los hombros del propio cofrade es una experiencia inigualable. Y por otro lado, un aspecto externo, el de la puesta en escena en la calle. Yo creo que conjugar esos dos aspectos, porque la procesión es un todo, es una confluencia de elementos y de factores, y evidentemente el llevar los pasos en andas tiene una serie de ventajas, por supuesto la estética, y otra serie de inconvenientes, como es elaborar unas andas adecuadas, un peso adecuado a la talla, así como las propias andas, y en ese término medio hay que jugar. Es decir, no se pueden sacar las tallas en andas a cualquier precio, como tampoco se pueden sacar las tallas en carroza a cualquier precio. Las andas y la carroza tienen que ser adecuadas, con una cierta dignidad, un cierto adorno, y eso es lo que hay que saber conjugar. También, por otro lado, y en ese sentido yo creo que lo apuntó muy bien el catedrático de Historia del Arte de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Miguel Ángel González Rebollo, que retransmitió la procesión general el año pasado, hizo los comentarios. Él ponía de ejemplo el paso del Santo Sepulcro, que es propiedad del Museo Nacional de Escultura, y decía, es que este conjunto a hombros, dice, no llegaría a tener ningún sentido, en el sentido de que la urna o los durmientes fluctúen con el movimiento del paso, pierde totalmente ese encanto estático de la composición. Entonces yo creo que es una cuestión de caso a caso, procesión a procesión, y medios para llevarlo a cabo. Y yo creo que la idea en general más adecuada para sacar actualmente, volver a sacar los pasos a hombros, es la idea de las andas carrozadas, que ya algunas cofradías tienen. Yo creo que la primera fue Angustias, la primera que planteó la idea. Pasión también tiene. El Despojado el año pasado empezó ya con... Se mueve lo que menos mueve la talla, lo que menos la deteriora, y permite compatibilizar la carroza de ruedas con el paso en andas. Efectivamente, la cofradía penitencial de Santo Cristo Despojado adquirió unas andas en Cádiz. Ayer mismo, tengo que pedirles disculpas, en la retransmisión de Televisión Castilla y León, comenté que era de... que había venido de Huelva, y no, pido disculpas si es de Cádiz. Antes de que me vengan los vientos mediterráneos y me digan algo, yo pido disculpas. ¿Qué opinas? ¿Tú ves al nazareno a hombros y te gusta? ¿Prefieres a hombros o a ruedas? Yo prefiero a hombros, pero si el paso pesa mucho, pues los cofrades no deben sufrir y que lo lleven a ruedas. Bueno, yo creo que poner el número necesario de cofrades. Hablaba de que tal vez el Santo Sepulcro no tenía mucha razón de ser. Bueno, primero tendríamos que verle y luego opinar. No, pero de todas maneras, el Santo Sepulcro, yo creo que lo de los pasos a hombros está bien hecho. Y hay procesiones que ya sacan los pasos a hombros. Por ejemplo, voy a poner el Santo Sepulcro, saca el Cristo del Consuelo, sí. Claro, el Cristo del Consuelo, el Miércoles Santo en su Vía Crucis, le saca a hombros. Yo pienso que no tendría ningún sentido sacar los durmientes a hombros. O sea, lo primero, sale en la procesión general, sale sin el Cristo yacente en la procesión del Domingo de Resurrección, y creo que está correcta la manera de procesionar en el caso concreto del Santo Sepulcro. No hay que buscar ni dar más vueltas a ninguna cosa. Angustia saca todos los días a la Virgen en hombros, exceptuando la procesión general, evidentemente, que sale a ruedas como el resto del cortejo, ¿no? Entonces, creo que lo tenemos bastante claro. Sí que es verdad que hay algunas cofradías, antes, ahora, que sacan la mitad a hombros, la mitad en ruedas, porque no tienen efectivos. Cuando hablo de efectivos, hablo de personal dentro de la cofradía. Que personalmente no me gusta. Personalmente pienso que no entiendo si es demostración de poderío, de mira todo lo que tenemos. Y bueno, pues esto es lo que a lo mejor sí que habría que retocar, ¿no? Y bueno, sobre todo por dar realce al acto que están haciendo. Comentabas también de los recorridos, que con un paso a hombros se puede hacer grandes recorridos. Sin embargo, hay otras cofradías que se llevan en carroza y que hacen largos recorridos, y suele surgir un problema que muchas veces comenta el personal, es decir, hago un recorrido muy largo, me voy muy lejos. Pero encima somos en una planta de procesión, somos 70 cofrades, que muchas veces no nos acompaña nadie en las aceras, pero hago que me retiren todos los vehículos de la calle. Ese también es un problema. El Santo le ha dado este año Julián en Santo Entierro, O sea, me imagino que estarás hablando de, bueno, pues Santo Entierro cuando iba a Girón, atado a la columna a Pilarica, ¿no? Y sobre todo, pues Piedad a Batallas también. Tuvieron un sentido, Lágrimas de San Pedro también, y tuvieron un sentido las procesiones aquellas que se llevaban a los barrios por diferentes motivos, porque era para acercar la Semana Santa a la gente de los barrios, se hacían viviendas en los barrios, que en aquella época había presidentes, hermanos mayores dentro de las cofradías, pues que pertenecían al sindicato de la vivienda, al movimiento, y entonces tuvieron un sentido. No quiero menospreciar ninguna procesión, lejos de mis intenciones. Creo que hoy por hoy está fuera de todo el ir a los barrios, no por el mero hecho de ir a los barrios, sino por lo que has comentado, Julián, es que no sigue nadie esas procesiones, y sobre todo es bastante feo el tema de calle sin coche y encima de no tener coches, estar vacías completamente. Voy a pedir que se mojen nuestros invitados. Yo me alegro que el hermano de las Angustias lo tenga tan claro. Yo debo de reconocer que en este asunto tengo muchísimas dudas. Y me explico. El celebrar las procesiones o los actos dentro de la catedral, hacer estaciones penitenciales, pues no deja de resultar muy atractivo, desde luego, para cofrades y para público, porque no dejan de realizarse en el centro de la ciudad, con todo lo que ello implica. Pero yo me pregunto, esto proviene lógicamente de aquellas procesiones de hace siglos en los que estamos en una sociedad sacralizada, y entonces se hacía el acto en la catedral porque era lo que procedía. Pero yo me pregunto si hoy, en el siglo XXI, a pesar de todos los inconvenientes y de toda la problemática que parece que hay, bueno, lo que parece que hay, si no es necesario volver a retomar con fuerza lo de los barrios. Es decir, no deberemos o no deberíamos llevar la pasión de Cristo, la palabra de Dios, no la deberíamos de llevar a los barrios. Pero si el barrio no responde, yo tengo el recuerdo, como muchos sabéis, yo mi infancia está pegada por motivos familiares a la cofradía de la Piedad. Yo participaba en esa procesión como pueblo fiel. Recuerdo de ir a la Plaza de las Batallas, estoy hablando del año 80 y muchos, porque no soy tan mayor, y llegar a la Plaza de las Batallas y no poder entrar. En el centro de la plaza, en los soportales, estar abarrotado. Y este miércoles santo era una imagen, y la temperatura acompañaba, era una imagen desoladora como estaba la Plaza de las Batallas. Entonces, si el barrio no responde, habría que preguntárselo. Sí que es cierto que hay que acercar la Semana Santa a todo el mundo, pero si la gente no responde... Hay que entonar el mea culpa en esto, sí, de los barrios, y voy a decir por qué. El atado a la columna iba a Pilarica, y digo lo que dice Diego. Tú entrabas por el barrio de la calle, por el puente, mejor dicho, es Gabriel Galán, me parece, ¿no? Correcto. Y a partir de ahí era un bullicio extraordinario, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esa procesión, yo como Diego, también por motivos familiares, soy de la Cofradía de la Piedad también, y yo iba con Piedad en aquella época. Íbamos 100 cofrades en representación. Las cofradías se encargan de quitar esas representaciones, llámense Buena Muerte, llámense Piedad, no Piedad, mejor dicho, Atado a la Columna, inclusive Piedad, y esas representaciones que iban de otras cofradías numerosísimas hacen que esas procesiones vayan menguando en efectivos cofrades. Hay que también pensar que a muchos cofrades que van en la planta procesional con su cofradía le sigue mucha gente, padres, madres, abuelos, y eso también es muy importante, ¿no? Quisimos hacer una reforma que pensábamos que iba a ir a bien, pero que no ha dado buenos resultados, y pienso que también eso tenemos que mirarnos nosotros dentro, ¿eh? Voy a pedir que se mojen nuestros invitados y que nos digan cada uno qué procesión modificarían y los motivos. Bueno, perdón. No, bueno, yo iba a comentar respecto, perdón, a lo que se estaba diciendo antes de ir a los barrios. Cuando nosotros subíamos a Girón, el pueblo respondía una vez que llegábamos a Girón. Estábamos allí, hacíamos el miserere y sí que nos respondían. El problema era la vuelta. Era muy tétrico, encima vestidos de negro, con el Cristo yacente, no había nadie. Entierro puro y duro, vaya. Pero... no veías nadie, pero es que nos ha pasado lo mismo cuando volvíamos del centro este año. Es decir, tampoco había ese número de gente. Por lo tanto, planteo la pregunta, ¿cuál es el problema, el ir al barrio o la hora? Porque a lo mejor el problema es la hora. Yo un poco por alusiones, dado que su padre Jesús Atado a la Columna va a Pilarica cada martes santo por la noche. Yo creo dos cuestiones. En primer lugar, sobre los recorridos largos, efectivamente el tema de llevar los pasos en carroza puede incentivar esos rallies en las procesiones o incluso a paso militar, mientras que con las andas se evitan y se coge un ritmo más propio de una procesión. Sobre los barrios, yo creo que cada cofradía, por supuesto, es soberana para decidir el recorrido, pero yo creo que tiene que partir ese criterio sobre la base de cómo responde la propia cofradía y un poco por debajo, pero solo un poco, cómo responde el pueblo fiel. Me explico. Sí que es cierto, y yo lo reconozco perfectamente, que a las 2:15, 2:30 de la mañana, cuando se recogía nuestro Padre Jesús Atado a la Columna el martes santo, se arremolinaba un grupo de gente en el atrio de la Veracruz, pero la verdad es que la zona de Portugalete estaba prácticamente vacía. Pero es que si vamos un día anterior, al lunes santo, a la 1:30 de la mañana, a la Plaza de la Antigua, a recoger al Cristo del Olvido, el escenario es prácticamente idéntico. Y el jueves santo, si vamos a ver entrar al atrio de la catedral la procesión de regla de Nuestra Señora de las Angustias, el escenario era prácticamente idéntico. O sea, ¿hasta qué punto es una cuestión de la hora y no una cuestión de la zona en sí mismo? Porque en estas horas, a esas horas, salvo puntos muy estratégicos, llegada a la catedral, entrada y salida de la catedral, un encuentro o un acto en alguna parte del recorrido, las calles intermedias están prácticamente desiertas. Por supuesto, nuestra labor es incentivarlo. O de la cantidad de veces que sale una misma talla a la calle. Otro debate, efectivamente. En el caso, por ejemplo, de la Vera Cruz, de la procesión, de nuestra procesión de regla, pues cuando salimos a las 12 de la noche había un gentío impresionante hasta la Plaza Mayor. Lógicamente, digo lógicamente, porque así ha sido durante años, fue decreciendo hasta llegar al final a las 12 de la mañana cuando llegamos, pues había un nutrido grupo en el atrio de la penitencial para entonar el canto de la salve y el Victoria tu reinarás, pero quedábamos solamente eso, un nutrido grupo, las calles abarrotadas a las 2 de la mañana, como imagino que de todos hubiera sido deseable, ¿no? Entonces, por eso yo vuelvo al principio, yo tengo unas dudas tremendas, no sé cuál será mejor o peor. Desde luego, como bien dice el hermano de la Tada de la Columna, hay que empezar por ser un poco autocríticos dentro de las cofradías. ¿No pensáis también, que comentaba nuestro invitado al principio, que ese modelo Gandase, que a lo mejor quizá posterior de cuando se pagaba las cofradías por salir más días a la calle, lo de participar tantos días, pues comentabais que habéis salido lunes, martes, miércoles, el viernes, el traslado, no sé qué, ¿no creéis que el cofrade únicamente parece que a lo mejor se está dando la tendencia que el cofrade se vuelca un día a lo mejor en su procesión titular y parece que ya el cofrade dice, bueno, pues salgo un día, porque la verdad es que salir todos los días en tantas procesiones, me imagino una casa, una familia con tres hijos, preparar hábitos, llevar a los niños el lunes, el martes a otra, por la noche, recogerles, a lo mejor es la tendencia de la sociedad actual, el volcarse en tu procesión titular, por así decirlo, procesión de regla, y las otras a lo mejor olvidarlas un poco. Y ya no el cofrade, sino el espectador. El espectador va a ir el martes a ver a una virgen salir a la calle, pero le surge otro plan y dice, bueno, mañana voy a ver que también sale mañana. Y si no, si hiciéramos que cada imagen saliese una vez, sería algo extraordinario y espectacular. Y dices, no, es que tengo que ir a verla porque si no, no la veo hoy, no la vuelvo a ver hasta el año que viene. Quizá era uno de los rasgos de Valladolid, pues las angustias, sin ir más lejos, sale el martes, sale el jueves. En otras ciudades a lo mejor ese modelo no se daba tanto, y a lo mejor pues hay que plantearse. Hombre, es importante también los momentos, ¿no? O sea, lo que no podemos pretender es encontrar todas las calles abarrotadas de público en todos los sitios. Y hablamos de procesiones, la procesión de la Buena Muerte pues tiene la Vulnerata, pienso yo, como acto principal, y luego hay procesiones como la del Atado, que sí que es verdad que a lo mejor falta gente en la calle, pero es que a lo mejor también tenemos que pensar en el horario de esa procesión, coincide con angustias, coincide con despojo, y claro, tiene mucha gente el acto de la Plaza Santa Cruz, la llegada del Cristo, del despojo, la llegada de la Virgen de las Angustias, coincide con ese tipo de actos que yo creo que a lo mejor colapsan un poco el que haya una talla como es el Atado a la Columna en la calle. No sé, yo pienso que todo es... se puede mover desde otro punto de vista, ¿no? Y sobre lo que ha dicho Diego, tiene mucha razón. Yo sé que personas salen en mi cofradía solo el viernes, solo el jueves en la de regla. Y respecto al tema que has dicho de los niños, pues pienso que no, Diego, porque yo soy padre de cuatro hijos que salen en la cofradía, y lo que me hacen a mí es obligarme a salir, con lo cual, pues mira, un cofrade más, ¿sabes? Yo creo, perdona, y a lo mejor es otro elemento de análisis, ¿no? Compilando todos estos asuntos que hemos ido poniendo sobre la mesa, yo sigo abogando porque cada cofradía tenga una procesión propia. Yo creo que eso hoy día es imprescindible, entre otras cosas, para que la propia cofradía pueda plasmar toda su vida interior, por decirlo de alguna manera, en esa procesión, en su procesión. Yo creo que eso tendría que ser irrenunciable. Todo eso, desde luego, se conjugaría después con la procesión general, como no puede ser de otra manera, por supuesto, y con aquellas otras procesiones que, bueno, pues que se pudiesen celebrar entre varias cofradías. Pero desde luego una procesión de cada cofradía, una procesión particular, creo que hoy día es más que necesaria. Pues tenemos que decir a los artilleros que no tienen protección propia. Y o la oración del huerto, ¿no? Yo creo que por un lado, por supuesto, influye la franja horaria. Es decir, cualquier persona, y yo creo que es de sentido común, sale a última hora de la tarde a ver procesiones, 8, 9, 10 de la noche, y luego poco a poco ese flujo de gente se va retirando según va avanzando la noche. En cambio, no tenemos el caso inverso, una persona que durante la tarde se quede en casa y salga por la noche, con lo cual el público poco a poco va menguando en las calles. Y yo creo que ahí también es un elemento, pero bueno, las horas son las que son. Sobre una procesión titular para cada cofradía, yo creo que es esencial, y sobre esa cuestión habría que incidir, sobre todo como núcleo sobre el cual gire la vida de la cofradía, la puesta en escena en la calle. Como decía un amigo mío, que cada cofradía encuentre su sitio y plasme esa plástica propia en algún momento de la semana. Miguel, ¿qué opinas? ¿Crees que sobre alguna procesión de las que has visto, tú crees, esta no tiene mucho sentido? No, todas están bien para mí. Haces bien, porque el resto tampoco se ha mojado, ¿eh? No, esto es muy peligroso, uh-huh. Julián, decir si sobra una procesión o no, es herir en el sentimiento. Puedes dar tu opinión perfectamente sobre todos tenemos en mente procesiones que sí, a día de hoy no tienen sentido. Todos tenemos en mente procesiones que no tienen sentido y procesiones que faltan en Valladolid. Uh-huh. No, y se está viendo que procesiones que todos los años se están modificando. Cuando se está buscando intentar mejorar esa procesión, se buscan mil fórmulas, mil escenarios, mil recorridos y no se da con la clave, pues a lo mejor se empieza una vez y a los pocos años se vuelve a tropezar una segunda vez. Pero perdona, ¿y cuántos años se lleva reformando la procesión de la amargura? Ahí es donde quería yo. ¿Cuántos años? Porque es que yo en mi época de junta de cofradías se hablaba, se requete hablaba, se cambiaban modelos un año, pero es que al año siguiente se volvía a cambiar modelo y al año siguiente se volvía a cambiar modelo. Entonces, yo no entiendo ya este tema. O sea, no entiendo que, por ejemplo, un ejemplo, que no estoy diciendo ni que lo hagan bien ni que lo hagan mal. Orden franciscana Segla. Sacamos tres pasos en la procesión de la amargura, tres pasos totalmente diferentes a nuestros comienzos, y el viernes por la mañana hacemos el Vía Crucis con la cruz desnuda de los franciscanos, en otro modelo de procesión totalmente diferente. Que alguien me lo explique. Pues yo creo que ¿Cuál es su procesión? ¿La del viernes? ¿La del jueves a la amargura? Ya sea la procesión. Yo creo que la procesión de la amargura es tienen que pasar, y no se me ofendan, 500 metros las cofradías conjuntas para luego tener cada una procesión independiente. Pero no puedes quitar esa procesión, porque es la procesión del Jueves Santo de Valladolid. Ojo, me refiero del sector turístico que está recorriendo las iglesias a las 8 de la tarde, a las 7 de la tarde. Exactamente. Es que esto es muy complicado, ¿eh? Pues el espectáculo, como hemos dicho antes, de entrar en la catedral, otra cosa. Claro, es muy difícil. Por eso os digo que, claro, y respecto luego al tema de daros cuenta, la madrugada en Valladolid existía, ¿no? No dejaba de haber procesiones. Yo me acuerdo de asistir de niño pequeño de Pueblo Fiel a la procesión de Angustias, que en aquella época se sacaba un carbonero. 4:30 de la mañana. Tumbado, 4:30 de la mañana, íbamos a buscar a Veracruz, sacaban la Soledad de Vestir, íbamos a buscar al Nazareno, que sacaban el yacente pequeñito, con unas pilas de petaca, unas linternitas de pila de petaca. Eso se ha acabado. El año que ya se quitó aquello, el Cristo del Despojo, antes he dicho despojo a la cofradía, es despojado, pero el Cristo del Despojo de Claudio de Cortijo, que tiene el Nazareno, se sacó un par de años en unas parihuelitas que no asistía nadie. Y la madrugada desaparece en Valladolid, ¿no? O sea, saca Angustia su procesión de regla a la 1 de la mañana, terminamos en torno a las 4:30 y ha desaparecido la madrugada. Hora la que empezaba aquella procesión. Efectivamente, el Nazareno iba hasta Plaza Libertad, se juntaba con las cofradías Angustias y se incorporaban por Macías Picabea con platerías, iban todas juntas a la catedral y cada una volvía. Yo recuerdo, además, que esa procesión solía empezarla yo a las 7 de la tarde. ¿Por qué motivo? Invitaban a las cofradías y dejaban que ya hacemos cruces. Lo que hacíamos era ir a la sede de mi cofradía, que estaba entonces en la iglesia de San Miguel, cogía la cruz, vestido de civil, iba por la calle, la dejaba, le postaba Angustias, a las 4:30 de la mañana salía con mi cruz en procesión, retornaba, dejaba la cruz allí y a la mañana siguiente, 10 de la mañana, tenía que ir a recoger esa cruz nuevamente para para llevar a San Miguel, con lo cual era una procesión súper larga. Y sí que es cierto que lo que comentabas, el cordón umbilical que unía la madrugada del jueves con el Viernes Santo está totalmente roto, roto. Y más que sobrar procesiones, yo lo que buscaría es sentido a algunas procesiones. Eso el vicario ya lo indicó en su momento. Me vais a perdonar, vamos a hacer un alto en el camino de este programa y vamos a escuchar también el análisis que hacía ayer noche a los micrófonos de este programa el arzobispo cardenal don Ricardo Blázquez Pérez al término de la procesión general. A falta de que llegue el día grande para los cristianos, que es el Domingo de Resurrección, ¿qué balance hace esta Semana Santa 2015? Pues si es un balance rápido, diría que el Domingo de Ramos, hablo ahora de la procesión, fue espléndida. Con miles de niños, con sus papás, con sus abuelos, en las aceras y en las plazas. Con un comportamiento al mismo tiempo festivo, religioso, muy educado, yo quedé encantado. No recuerdo de haber participado en una procesión del Domingo de Ramos tan concurrida y al mismo tiempo tan gozosa. Después hagamos el balance de hoy. El Viernes Santo, que estamos terminando, ha sido un día muy intenso, pero muy intenso desde un punto de vista de práctica religiosa, de vida cristiana, de manifestaciones culturales espléndidas, de participación social de los ciudadanos, muy bien, muy bien. Ha sido un día en que terminamos con estas dos imágenes que ahí me quedan especialmente grabadas. Jesús ha muerto y ha sido sepultado, pero su causa y su persona no terminan con el sello de la losa del sepulcro. Esperamos. En una ciudad como Valladolid de más de 300.000 almas, ¿cree usted que 12.000 cofrades son suficientes o faltan cofrades en las cofradías? Pues hay una incorporación de muchos jóvenes a las cofradías. Y esta noche hemos podido ver cuántos niños también participan, que pueden ser perfectamente el día de mañana, muchos de ellos miembros de las cofradías. Las cofradías tienen bastantes inscritos, no siempre todos los inscritos participan con intensidad, pero yo creo que tienen vitalidad las cofradías. Y yo quiero agradecerles el servicio que nos hacen a todos para que la celebración de la Semana Santa sea más plena. Les debemos mucho a los cofrades. ¿Cree que sigue en vigor la finalidad teológica para que fueron creados los pasos o que quedan algo desvirtuada por la cultura y el turismo? Pues yo aquí en Valladolid no lo veo. Evidentemente pasos de este estilo tienen la valencia, tienen un significado desde el punto de vista artístico extraordinario, la mayor parte de ellos, extraordinario. También desde el punto de vista de la manifestación y de la elocuencia religiosa. Y también los tenemos profundamente asimilados a nuestra idiosincrasia. Yo creo que el sentido popular, el sentido religioso y el sentido artístico se dan como una unidad que es muy difícil dividir. Y yo no veo que aquí se esté dando, ni mucho menos, una secularización de la dimensión religiosa, ni mucho menos. Más bien es una satisfacción el poder participar en la procesión, por ejemplo, también cómo estaban las iglesias en tantos momentos, no solo en las celebraciones litúrgicas, sino también a la hora de acceder a las iglesias para rezar. Yo en este sentido doy gracias a Dios porque hay vitalidad y una vitalidad muy honda. A mí me da mucha esperanza. Si tuviera que escoger un momento de esta Semana Santa, de lo que va de Semana Santa 2015, ¿con cuál se quedaría? No es sencillo. Si quiere, yo me quedaría, por ejemplo, pero es una vivencia particular que mía, con la adoración de la cruz esta tarde en la catedral. Con mucha gente, además con un sentido religioso, de gratitud al Señor, de reconocimiento de nuestros pecados, de esperanza. Pues muchísimas gracias, don Ricardo Blázquez, cardenal de la ciudad de Valladolid. Encantado, me alegro mucho de participar en esta Semana Santa y hoy Viernes Santo, un día tan intenso y tan rico. Muchas gracias. Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte. Continuamos en el Hotel Enara, situado en la calle Montero Calvo número 30, en esta mañana de Sábado Santo, con buenos amigos de esta mesa de tertulia: don Juan García Tejedor, cofrade de la Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias; don Miguel Prieto, cofrade de la Insigne Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno; don Álvaro Cordero, cofrade de la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna; y don Miguel Ángel Alonso, cofrade de la Cofradía Penitencial de Santa Veracruz; y, como no, doña Paula Adeva, cofrade de la Cofradía de Santo Entierro. Vamos a enlazar con lo que hemos terminado hablando en el primer bloque de este programa, y es de las procesiones que faltan y que sobran. Hoy es Sábado Santo y es un día que, excepto el traslado de la cofradía del Cristo Yacente, de Santo Entierro, pues no hay nada. Parece que queda coja. ¿Qué opináis? ¿Qué opinas, Miguel, sobre este tema? ¿Crees que hace falta las procesiones para el día de hoy? Pues sí, la Virgen de las Angustias podía salir hoy. Hoy podía salir y no salir en la noche de ayer. Salir en la noche de ayer, sí. Efectivamente. ¿Esto? Uy, nos vamos a llevar mal, ¿eh? Bueno, es un tema muy complejo porque, claro, el Sábado Santo está montado como está. Y entonces no sé hasta qué punto, para la Veracruz, evidentemente es un día muy importante también por el ofrecimiento de los dolores, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto se podrían conjugar todas esta serie de circunstancias para que nadie quedase, digamos, relegado a un segundo plano, no sé, por decirlo de alguna manera un poco políticamente correcta. Yo pienso que efectivamente el Sábado Santo habría que hacer algo, no sé cuál, pero habría que hacer algo. Desde luego no se puede quedar con un día, no voy a decir inhábil, pero casi. Entonces, hacer un tipo de celebración conjunta, como alguna vez se ha apuntado, no lo sé. Pero yo creo que todo, en todo caso, pasaría probablemente por una reforma en condiciones de lo que es la Semana Santa. Es decir, no nos podemos quedar en reformar el Jueves Santo o una procesión o el Sábado Santo. No, yo creo que hay que ir, yo creo, a la reforma completa de la Semana Santa. Reforma que no quiere decir que nadie se asuste, que no quiere decir que vayamos ahora o que vaya el vicario con unas tijeras y vaya a cortar por aquí, sin más, no. Pero mucha dosis de serenidad, sentarse en la mesa, hablar sobre el tema sin ambajes y decidir lo que sea mejor. Yo creo que es algo que nos falta, el mirar un poco por el bien general. Yo creo que ese es el punto en cuestión. Bueno, hoy Sábado Santo, que cuando hacemos el traslado, mi cofradía, para mí es el momento más especial de toda la Semana Santa. Cuando salimos a la calle, la Plaza Santana está abarrotada y todo el recorrido. Eso pienso que ya no solo por querer ver el Cristo Yacente y nuestro traslado puede significar que la gente ansía que haya más procesiones, que haya alguna otra, ya no a esa hora, pero sí a otras horas, que pueda ir, porque además es fin de semana. Esa gente que ha venido a Valladolid para disfrutar de la Semana Santa vallisoletana seguramente se queda hasta el domingo. Espero que se queden hasta el domingo. Entonces, en ese caso, si hay más procesiones el Sábado Santo, podrían ver esas procesiones, claro, no solamente la nuestra. Ahora lo has dicho, ¿eh? El público que hay en la procesión del traslado de vuestro Cristo ya es público de Valladolid, es público de casa. El paquete hotelero se ha acabado. El paquete hotelero es hasta hoy la salida, porque Valladolid realmente no tiene una procesión con un tirón de arrastrar cantidad de gente. Vuestros dos actos, tanto el que ha dicho Miguel Ángel como el vuestro del Santo Entierro, creo que son dos actos particulares. Con este tema no quiero decir que sean ni mejores ni peores. Veracruz, que también hay que recordar aquí, Veracruz llevó el ofrecimiento de los dolores a la catedral, no sé si en una o en dos ocasiones, sí, pero bueno, con la Virgen en andas, sí, si no recuerdo mal. Que sí. Fue una cuestión puntual por la restauración de eso, la iglesia. Es. De sí, la penitencial. Pero creo que también ya empezaron ahí a gente a tirarse a de huello a la yugular, porque claro, aquello no era un traslado, es que no se puede hacer litúrgicamente, no puede, o sea, ¿y por qué no? O sea, es que yo no voy a decir si tiene que salir una cofradía u otra cofradía. Yo, evidentemente, nosotros en Angustias tenemos una soledad que no voy a decir que no tenga ningún sentido, porque las mujeres de la cofradía me llevarían a capítulo, pero pienso que Soledad podría estar bien anclada en el Sábado Santo y puede ser compatible con ambos actos del Sábado Santo, es decir, con el ofrecimiento de los dolores y con el traslado, ¿no? El traslado queda un poco cojo porque vosotros entráis en el convento, que yo he tenido la suerte de entrar, que es la parte bonita, y es la parte bonita que no ve el público. A lo mejor tenéis que buscar ese acto dentro, ¿no? O sea, o fuera, para que lo vea la gente, o abrirle al público de alguna manera, no lo sé. Y sobre todo, que luego cierre una procesión con un gran tirón el Sábado Santo, en el que nosotros podamos vender eso al público de fuera. Comercialmente, y lo digo desde un punto que me interesa, porque bueno, pues yo tengo comercio en Valladolid, nos interesa. El sábado del año pasado, el Sábado Santo, fue el día comercial más importante de la ciudad, fuera de cualquier campaña, llámese rebajas, navidades, pero por la mañana, por la tarde se desfondó Valladolid. Comercialmente se desfondó totalmente, y claro, es que la gente no se queda ya inclusive a comer, y ya se van los que se quedan a comer después, porque no tenemos ningún acto, porque le tiene Zamora, porque le tiene Salamanca. Entonces, claro, son ciudades muy limítrofes, a escasa distancia, y claro, eso es lo que necesita Valladolid. Y desde el ayuntamiento creo que se están empezando a tocar ya algún palo en ese tema, porque le interesa que se gane un día más en la plaza de Valladolid para el turismo, ¿eh? Yo creo, vamos a ver, lo del Sábado Santo es una realidad, bueno, como otras muchas cosas, poliédrica, podríamos decir. No es litúrgico, yo desde luego no soy teólogo y creo que ninguno en la mesa lo somos, entonces personas mucho más cualificadas podrían dar los motivos. Yo desde luego no los conozco a fondo, pero supongo que sus razones, sus motivos habrá, y son respetables y razonables. En otras ciudades de España se ha venido suprimiendo. Yo en ese sentido estoy muy orgulloso que Valladolid cuide la liturgia lo más posible. Yo creo que es una de nuestras señas de identidad, una seriedad en la forma de hacer las cosas, con respeto a la cronología de no solamente de la pasión, sino también el procedimiento a nivel eclesial. Pero por otro lado, si hablamos de público, que estamos hablando de turismo o de aspecto devocional, porque si estamos hablando de turismo, ¿por qué la solución tiene que ser hacer una procesión? ¿Me explico? Un Sábado Santo hay fórmulas perfectamente compatibles. Haces un oficio de tinieblas de Tomás Luis de Victoria o un concierto similar en la catedral por la mañana, un coro bueno, una orquesta buena, otro tipo de actos similares, y el gusanillo cultural ya lo tienes satisfecho. Álvaro, no te engañes, el turista que viene a ver procesiones. Tenemos una misa crismal el Jueves Santo, a la cual van los sacerdotes y... No, pero bueno, la misa crismal no deja de ser puramente, no tiene aspecto musical o aspecto teatral, simplemente el aspecto puramente. Pero lo que dice Diego, no nos engañemos, la gente viene a ver música, viene a ver procesión, viene a ver arte en la calle, que es lo que vendemos, ¿eh? Lo que sí que es cierto es que habláis de mejorar procesiones, de recolocar procesiones, de ocupar esos huecos que quedan, pero también nos queda mucho que avanzar todavía en las procesiones. No todo es maravilloso, como dice mi amigo Víctor, sino que hay cosas que hay que modificar. Vamos a ver, nos han ido llegando Twitter y mensajes de cosas que se han visto esta Semana Santa. Cruces alzadas que llevaba un cofrade que no le valía la bandolera que tenía que llevar, y pasó de ser una cruz alzada a ser una cruz de penitencia, es decir, se la echó al hombro, literalmente. Caídas de cofrades en la rampa de la subida de la catedral. Cortes en la procesión general, que ese es el Padre Nuestro de todos los días. Esperas en la entrada de la catedral, cofradía del Cristo Despojado, tuvo que esperar para entrar y tuvo que esperar al salir. ¿Qué más? Capirotes sin poner con los cofrades para sacar los pasos, y luego encima salen en la prensa. Es decir, es una cola de cosas. Procesiones que pasaban por la Plaza Mayor y no estaba quitada la terraza, que fue la causa de todo el retraso acumulado del Jueves Santo, fue esa terraza de la Plaza Mayor. Al llegar la cena, pues tuvo que parar para que se desmontara la terraza, sí. Y ya se fue acumulando el retraso, la cena atrasó a la pasión al despojado nazareno, y eso es muy complicado, lo de la terraza, porque se le mandó yo me he enterado de ese tema, porque pues son cosas que me preocupan, son detalles que parece que no son importantes, pero son muy importantes. No, es que te quito la terraza, pues si me la quitas, yo como soy socio protector de la Junta de Cofradías, te quito la cuota que pago como socio protector, y la cuota de 20 o 30 euros. La cuota de 20 o 30 euros, que encima pide entrar entradas para la Plaza Mayor para que se la regale y 50 programas. Entonces vamos a ver, es que aquí esto es, o sea, primero hay que saber todo el núcleo. Y luego, cuando sepamos todo esto, ya vamos a intentar reformar. Pero es que esto es complicado. Pero, y no, no, y cada cofradía tiene que hacer acto de contrición y ver lo que falla. Lo que no puede ser es que una cofradía cambie un recorrido porque él quiera. Eso es. O lo que no puede ser es que unas cofradías se incorporen a la procesión general tomando las curvas a dos ruedas, con los pasos, porque llegan tarde. Llegaron tarde. José Miguel haciendo como loco allí. Llegaron tarde. Yo quizás hay procesiones. Para mí, el acto peor ha sido procesiones sin cofrades. Sí. Y este año se han dado algunas procesiones sin cofrades, ¿no? Y entonces esto es a lo mejor desde el punto de vista de arzobispado de Palacio, las cosas que hay que plantear, porque no consiste en tener un folleto, una separata con 50 procesiones. Hay que intentar ver las cosas. Y en algún momento hay que decir a alguna cofradía, mire, ustedes por este tema no pueden hacer una procesión. Hay que decirlo y hay que plantarse. Nadie es mejor, nadie es peor. Nadie va a ocupar un segundo plano o un primer plano de, además de cofradías que tienen su procesión titular. O sea, no entiendo el tema este de sacar ala por sacar. Es un poco la segunda lectura de lo que comentaba antes, es decir, que dentro de la idea del pensamiento de que cada cofradía mantenga una procesión propia, pero tiene que ser lógicamente con un soporte detrás. No se puede decir yo tengo una procesión propia y van 10 cofrades, es que eso no, vamos, ni se puede plantear siquiera. Lógicamente tiene que tener un cierto sentido en lo participativo, es evidente. Pero hay cofradías que sí que lo ven y lo hacen. Cofradía de Nazarena, por ejemplo, que en una procesión veía que los cofrades no iban, iban solos, pues la suspendieron. Claro. Así claro, cofradía de Despojado, amargura, llegaron y dijeron, señores, yo no puedo salir ahora y dentro de 10 minutos voy a salir. Claro, hago una y punto. ¿Por qué unos lo ven y otros no lo ven? Queremos y decimos, no, es que hay días que hay que cubrir todo eso. No, hay mucho que mejorar antes, todavía. Antes tenía su sentido, vamos, su sentido, entre comillas, porque cuando la salida se pagaba por salida y por paso. Entonces, bueno, si se quiere, no un sentido, tenía una explicación que podía ser la económica, ¿no? Pero hoy día aquello desapareció, entonces... A mí eso no me pilló cuando en mi boca de presidente de la cofradía, pero si fuera así cuando estaba yo de presidente de la cofradía, te aseguro que pongo a los cofrades el viernes por la tarde en la calle y no entra hasta el domingo de resurrección. No sé hasta qué punto ahora, yo creo que lo que no queremos es deshacernos de lo que tenemos. Claro, pero Miguel Ángel, en el caso, por ejemplo, de la procesión del arrepentimiento, que es la que todos tenemos en mente, y vamos a decir las cosas aquí como son, las lágrimas de San Pedro no es su imagen titular. Para nosotros, o sea, esta cofradía se llama Jesús Resucitado y María Santísima de la Alegría, ¿no? Y las lágrimas de San Pedro, pero estos señores, su día grande es mañana y tienen su procesión mañana. El por qué sacar otra procesión el miércoles santo, que encima hay, pues no sé cuántas procesiones hay a la vez, creo que está, bueno, a la vez hay seis procesiones, y está a las 12 Piedad, a las 10:30 también está la de la cena, o a las 8:30 es que ahora hay 4, como nos indica. Claro. Pues 4 procesiones, ¿no? Entonces, no lo sé. Y claro, Vicaria tenía que coger y tomar esto, sí, que hay que replantearse, y sobre que todo dar y decir las cosas, ¿no? Si no participan tus cofrades, si el pueblo fiel no te acompaña, no hay público, lo más normal es que a lo mejor haya que quitar más coches que cofrades en una procesión. Claro. Entonces, es doloroso, pero lo que es evidente es que cualquier decisión tiene que partir de la propia cofradía. Es decir, saberlo ver y detectar los problemas y actuar en consecuencia, ¿no? El hacerlo desde fuera es doloroso, ¿no? Tiene que ser la propia cofradía el que haga un análisis y actúe en consecuencia con rigor y nada más. Hombre, pero no nos olvidemos, es decir, yo creo que ahí los conciliarios de las cofradías tienen una labor, o deberían tener una labor importante, de sentarse a hablar con junta directiva, con Junta General de los Cofrades, por aquí no vamos bien, hay que reubicar o reorientar la procesión. Por ejemplo, en el caso de la procesión de arrepentimiento, yo es algo que la verdad no me lo explico. Es una procesión bien planteada en recorrido, con las calles más recoletas de la zona de Platerías, luego hacia San Benito. Es una procesión bien planteada en sentido, 3 negaciones de Pedro, incluso bien planteada en lo musical, tienen un coro propio. Y el conciliario de esta cofradía es el señor José Andrés Cabrerizo, es decir, presidente del Tribunal Eclesiástico y deán de la Catedral, que yo creo que es una persona que como teólogo tiene un peso importante. Pero se junta ahí un problema, que también es cofrade. Y cofrade de base. Pues precisamente por eso lo pues diría. Por eso a lo mejor él no tiene esa. Es que, ojo, con esos. Es que es cofrade de base, ¿eh? Es cofrade que ha salido en filas antes de ser sacerdote. Entonces. Uf, es complejo. Muy complejo. No es por cambiar de tema, pero uno de los problemas que encuentro yo en la Semana Santa de Valladolid, que me imagino que pasará en la mayoría de las de España, son las paradas que se producen durante las procesiones. Creo que vivimos en un siglo en el que hay pinganillos, maneras para comunicarse, para que no se produzcan esas paradas. Eso se ve más cuando se está de espectador que cuando se está procesionando. Este año, que en unas cuantas que he visto, ha habido veces que la gente se iba porque se esperaba mucho tiempo, porque pasaba no sé qué, porque estaban moviendo el Cristo, se tenía que cambiar las andas, no sé qué. Problemas que dices, bueno, pues sí, llevan su tiempo, pero se podría solucionar de alguna manera para que no se produzcan esas paradas que a fin de cuentas perjudican la propia procesión. Miguel, tú que estés en la procesión del Vía Crucis del Nazareno, hay que hacer paradas porque hay que rezar las estaciones. ¿Qué opinas? ¿Crees que las procesiones tienen que ser más ágiles a la hora de celebrarse? Pues sí. Yo creo que sí, porque no podemos parar tanto porque, como dijo ella, la gente se va y no hay gente viendo la procesión. Los jóvenes de las cofradías, ¿tú crees que esto lo achacan también? Chavales jóvenes de 8, 9, 10 años, al final terminan cansados de estar parados y se aburren, por decirlo de alguna forma. Sí, el año pasado paramos más en el Vía Crucis y yo me agoté y es que no podía. Y eso que estábamos en la Veracruz ya. Con lo cual, este año la cofradía ha hecho los deberes y ha sido más ligero y mejor, ¿no? Sí. Muy bien, pues queda ahí eso. Vamos a empezar a enfilar el final de nuestro programa y vamos a ir a la agenda. Agenda semanal, paso a paso. Bueno, pues enfilamos la recta final en cuanto a actos y cultos. No puedo pasar por alto los dos grandes actos para hoy, como son el ofrecimiento de los Dolores, que lo va a realizar el presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero, y el Santo Entierro. No es Julio Carnero, perdona. Pablo Trillo, perdón, Pablo Trillo, me he equivocado con el subdel. Exacto. José Julio Carrano fue el año pasado, me parece, ¿no? Si mal no recuerdo. Y el Santo Entierro a las 8, el trasladar el Cristo desde la iglesia hasta el museo, que como decís es un acto que pude disfrutar el año pasado. Y lo bonito de ese acto, lamentablemente, no se puede ver si la cofradía no te invita a hacerlo, porque lo bonito de ese acto, de ese Santo Entierro, es por dentro del convento, es espeluznante. Y ya a partir del lunes, los dos últimos triduos: el triduo en honor a la Virgen de la Alegría, que organiza la cofradía del Santo Sepulcro, y el triduo en honor a la Resurrección del Señor, que organiza las Lágrimas de San Pedro, que culminará el sábado, culmina ya en los actos con un besapié. Pero bueno, como el sábado que viene tendremos programa paso a paso, el último ya de este año, ya lo anunciaremos. Y aparte, el miércoles también tenemos el último achón, el achón de la COPE de la temporada. Y creo que en Onda Cero Luis Amo esta semana también hará un pequeño balance de sus actos. Así es, todavía quedan programas de actividades de cofradías, programas de actividades de Semana Santa, sobre todo el día de mañana, que es el día grande en el que celebramos la Resurrección. Ahora sí, amigos, empezar a despedir a nuestros contertulios de hoy, dándoles las gracias. Don Juan García Tejedor, cofrade de la Cofradía Penitencial de Nuestra Señora San Agustín. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. Pues muchas gracias. Don Miguel Prieto, cofrade de la Insigne Cofradía Penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Don Álvaro Cordero, cofrade de la Hermandad Penitencial de nuestro Padre Jesús Atala la Columna. Ha sido un placer e incluso un honor. Uh-huh. Muchas gracias. Don Miguel Ángel Alonso, cofrade de la Penitencial de la Santa Veracruz. Gracias por permitirme compartir con tan buena gente estos momentos. Y si me permite una cuestión rapidísima. Acabar con las palabras que ayer viernes en el sermón de las siete palabras pronunció Antonio y es que a su vez las tomó del sermón de don Marcelo del año 81, creo que fue, y que conservemos nuestra Semana Santa, que nadie venga a destruirnos lo que ya tenemos, que conservemos la pureza de lo nuestro. No dejemos pervertir nuestra Semana Santa. Palabras que ya dijo en el pregón de Semana Santa en la Santa Iglesia Catedral. Bueno, la frase inicial era Valladolid, conserva tu alma, empezaba la frase. Doña Paula Deva, cofrade de la Cofradía de Santos Entierro, muchísimas gracias. Muchas gracias. Me gustaría también un apunte. Quería decir que, por favor, que Valladolid se venda mucho más de lo que se vende. He estado viviendo en Sevilla, conocí a mucha gente de España y he de decir que muy poca gente sabe que la Semana Santa de Valladolid es una de las más importantes de España. Bueno, para mí la más importante, ¿qué voy a decir? Muy poca gente lo sabe, siempre piensan que la más importante, la más bonita es la de Sevilla, que no digo que no, que es bonita, vaya, pero hay que venderse más, hay que vender más esta ciudad y nuestra Semana Santa. Muchas gracias, Paula. Diego. Pues Julián, efectivamente ya terminamos nuestro penúltimo programa. Y a mí me gustaría también que me dijeras tú, Julián, que cuál ha sido tu momento favorito de la Semana Santa. Ya comenté al principio del programa eso. Los dos momentos son los que me quedé fueron con los franciscanos en la calle Correos, en la tarde del Jueves Santo, y la salida de Nuestra Señora de la Amargura con Caridad de Guadalquivir de fondo y con el fondo de la catedral. ¿Y tú, Diego? Pues yo me voy a quedar con la salida del Cristo de las Mercedes, este año más emotiva que ningún año, con ese recuerdo a nuestro buen amigo Pablo Muñoz, a Cisalce. La verdad es que teníamos las lágrimas a flor de piel porque le tuvimos todo el Miércoles Santo presente en nuestra memoria. Miércoles Santo duro ha sido este año, efectivamente. Y a todos ustedes, emplazarles al próximo sábado, último programa de Paso a Paso de este año, desde el Hotel Enara. Les invitamos a venir si quieren presenciar cómo hacemos este programa, en la calle Montero Calvo, número 30. Permítame, aunque sea Sábado Santo, la licencia de felicitar las Pascuas, porque ya está aquí las Pascuas de Resurrección, y recordarles, como siempre les decimos, que la vida es una semana. Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com.